Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas, buenas tardes. Acá en No Contaba con mi Astucia, como todos los viernes de 16 a 18 horas. Hoy un poquito más puntual. Arrancamos, ¿eh? Bueno, esto hay que decirlo, con solcito, con todo, no se puede creer. Pero bueno, a tiempo, a tiempo. Hoy vamos a hablar de unas cuantas cositas. No solo que tenemos una chica que nos va a explicar todo sobre piedras, la gemoterapia y los tratamientos, o para qué nos sirve. Nosotras que somos muy las mujeres que nos gusta ir y comprarnos collarcitos, pulseras, ir a las ferias de emprendedoras que hablamos siempre. Bueno, hay de todo, un poquito de todo. Vamos a comentar algunos chusmeríos y después seguramente algunas recomendaciones. Y capaz que nuestro amiguito, que hoy tampoco está, Alex, porque dijo hasta mediado de noviembre, los últimos finales, y chau, ya ahí después queda libre para venir todos los viernes. Capaz que manda un mensajito y cuenta, porque ayer me enteré que ya estamos a un mes del inicio del Mundial, así que capaz que cuente algo, que cómo andamos para los finales de también de las copas, así que andan todos muy entusiasmados. Bueno, ya arrancaremos. Vamos, vamos con una linda canción. Fue Una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, vamos al momento de los chusmeríos, ya que mis chicas, mis amiguitas no me llaman ni comentan, les voy a comentar algo. Vi un video, como siempre el tema de Wanda sale en todo momento acá. El tema de ella es momento de... ¿Seguimos? Queda muda, ¿no es cierto? Bueno, de promoción. Vamos acá, con Icardi. Con Icardi, ¿qué pasó? Mientras que ella andaba ahí mostrándose por la zona oeste con su elegante ahí, no sé si se besaban, había rumacos o qué había, él andaba jugando a los autitos chocadores. ¿Con quién? Con los hijos de ella. Bueno, video que los hizo notar que él estaba haciendo de padrazo y ella en la suya. Después también hubo otro comentario, porque salió el mago Black ahí en los programas de Chimentos y le dijeron, pero vos tuviste contacto con Wanda, ¿desde cuándo la conoces? Bueno, fuiste al casamiento. Yo fui al casamiento con Icardi y la conozco desde hace años. Y ahí salió todo un chusmerío, si era cierto lo de Maradona y que no sé qué. Bueno, resulta ser que el mago empezó a contar de que la conoce a ella desde que trabajaban con Corona en teatro y que se había armado semejante tole-tole en esa época entre Wanda y la mujer de Corona por celos. Dice que hasta la quiso tirar, al final fue cierto, esto era un rum-rum, pero él lo confirmó, que la mujer de Corona la quiso tirar por el palco del teatro a Wanda un día, porque bueno, en ese momento todos decían, se hacía muy la bebota, muy ahí buscando a ver si era cierto o no de las cosas. Sí, señora, bueno, la cuestión que según el mago decía que ella, fuera de lo que en lo personal dice que es excelente, excelente compañera, trabaja un montón, que es mentira esto de que uno dice que se rasca capa, que después con la plata ya hizo otra vida, pero en ese momento era así. Y bueno, y la mujer de Corona, celosa por las dudas que llega a pasar algo, bueno, se armó semejante tole tole. Bueno, entre esa época y el otro que trabajó Black con Artaza, llegó un momento que estuvieron unos premios en Mar del Plata, entonces en el hotel que siempre estuvo Mirtha, se alojaron todos. Era el auge, ¿no? Donde él ya hacía el programa de los domingos. La cuestión es que sí, dice que en los premios eso estaban invitados todos los del teatro, todos los de esa obra, menos el mago. Dice, yo como negro no estaba invitado, entonces a mí me dejaron de lado. Dije, yo, bueno, primero quise hacer lo correcto, no fui. Pero después me fui a tomar unas copas con unos amigos y dije, bueno, yo voy a entrar, como sea voy a entrar. En la cuestión que entró, yendo por donde se mandó, era el VIP. Pudo entrar metiéndose así por el VIP y es donde terminó casi en el cuarto de Maradona. ¿Y qué hacemos acá? Y bueno, y el otro, y yo le conté. Primero nos hicimos el amigo, y teatro, yo me hacía como muy conocido, el flaquito. Y le conté, no puedo ir, vamos al evento. No puedo ir porque yo me colé, no estoy invitado. Bueno, mira, y con esta camisa, dice, yo tenía una camisa de 2 pesos, dicen, me da vergüenza. Entonces, ¿qué hizo? Intercambio de camisa. Dame la tuya, yo te doy la mía. Y él mostró en la televisión la camisa que tiene guardada de Maradona de esa noche. Y de ahí en más se hicieron amigos. ¿Y qué pasó? Es cierto, como decía Mirtha Legrand. Tenían la habitación de al lado de Mirtha. Y Mirtha, cierto, que escuchó todo, que era un quilombo el hotel esa noche, corrida, grito, joda, baile, música. Y bueno, que era cierto. Y después contó también que, por lógica, como tiene esta relación con Wanda y ya es conocida, Wanda lo invitó a su casamiento con Icardi. Así que, al final, de Maradona fue cierto. Y de todos estos chumeríos, como le estoy diciendo, todo fue real. Bueno, un poquito de contar algo para salir de esto. Ahora vamos a escuchar unas canciones y después les sigo con otro chusmerío más. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar.

Bueno, para contar un poquito de qué se trata, puse un poquito las canciones de Jimena Barón. Hoy hubo novedades, ¿viste? Con qué pasó entre Daniel Osvaldo y Yanina Maradona. ¿Qué pasó? Bueno, hoy dieron el corte. Ya venían un rumrum de que se iba terminando esa relación, que no estaban en buena situación, pero hoy él lo declaró. Mandó un mensajito con que nos separamos. Ya está, ¿no? Y resulta ser que, claro, uno no sabía, o sea, comenzó la novedad de que Jimena sacaba otro tema nuevo, que ahora después lo vamos a escuchar, y dedicado ¿a quién? ¿A quién? A su amiga Yanina. Porque ahí nos vamos enterando de que al final ellos eran vecinos, muy cercanos, y ellas eran muy amigas. Claro, en el momento de que ellos se separaron, Yanina también estuvo con otros chicos y justo Jimena también. Bueno, la cuestión que la canción cuenta un poco, que después la van a escuchar, pero bueno, se consolaba, la consolaba, no te separes, o sí separate, que es lo que dice la canción. Aparentemente, ella le estaba aconsejando, separate, dejalo, no llores por él. Y resulta ser que terminó quedándose con Daniel Osvaldo. Bueno, ahora, como en venganza, le hizo una canción a esta, a su amiga, como termina la dedicación de la canción. Vamos. Ella siempre ahí, incondicional, tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: esto es una señal, la araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga la que tanto me quería? Me engañaba. Fue al final mi amiga la que tanto me quería. Me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó. Movete, seguí la onda. Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Qué tool diríamos, no? ¿Quién podría hacer canciones para darles con un caño a la que uno cree que es amiga y después se está quedando con el marido de uno? O la pareja, el novio. No sé, ¿viste? El acompañante de cama, lo que sea. Pero cuando lo vi hoy dije, ¡ay, qué buena noticia, qué bueno escucharlo! Tienen que ver el video, porque el video, más clarito imposible, lo representan personas muy parecidas en su aspecto físico a ellos. Así que hay un juego ahí de y ella muy enojada, por supuesto. Esta vez nada de show, no es el show que estamos acostumbrados con Jimena o con Ritmo, que aunque hace otras canciones siempre hay un grupo de bailarines o algo por el estilo. Bueno, en esta no. En esta es ellos tres representados y ¿qué te iba a decir? Y más o menos así, bueno, ustedes se van a dar cuenta, ven el video y dicen, son ellos, no hay otra. Bueno, después alguna que puede ser, acá estamos mirando algo con Pulpito, con Damián, que era justo una de las que yo tenía decidido poner, una otra canción de ella, pero cuando surgió todo este, vi este chusmerío, me encantó para ponerlo y contarlo, porque bueno, me pareció que era más acorde a lo que uno podía hablar y contar de ellas. Bueno, tenemos otro temita, a ver, yo le voy a contar dos cositas antes de hablar con Flor. Le vamos a dar un tiempito porque ella estaba en viaje y cuando llegue ya la sacamos al aire. Así que se nos viene este fin de semana algo lindo para recorrer, conocer. Todavía no es acá en Quilmes, pero tiene distintos lados, que sería la Noche de los Museos. La Noche de los Museos con 200 y pico de lugares como para entrar, conocer. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a la iglesia rusa, a la catedral rusa que está enfrente del Parque Lezama. Es un lado, por ejemplo, que vos pasás en el día y el horario que sé, siempre está cerrada, nunca la podemos ver. Bueno, en las noches de los museos, los distintos centros y lugares culturales, no solo museos, porque hay muchos lugares que uno no conoce, más que nada sí, los templos y lugares que siempre está cerrado y que no es libre acceso, estas noches especiales se puede hacer, se los puede recorrer, así que es bueno para entretenerse un poquito. No sé cómo va a estar el tiempo, después lo vamos a averiguar y comentar, a ver cómo tenemos este finde. Y así que lo tienen en la zona de Capital. Y también hacen la zona norte, la zona de Vicente López y 3 de Febrero. Esos tres lugares, esas tres ciudades, localidades, tienen esta salida esta noche, este sábado. Y le cuento que igual nosotros lo tuvimos. Desde el 15 al 19 acá en Quilmes se hacía todas las noches del museo. Entonces uno recorría distintos lugares y que estaba muy bueno. Bueno, capaz que si Dios quiere después vuelve todo eso, que era lindo, ¿no? Para ver películas también, abría el teatro, el Inca y mostraba ciertas posibilidades de gente, algo gratuito también, un paseo gratuito. Bueno, eso por un lado. Y por el otro le cuento que yo estaba mirando una serie, que la verdad que yo soy media así de mirar cosas de extraterrestre, cosas media rara, yo no le creo, me parece, lo de ciencia ficción me parece muy inventado, que no me gusta, pero me enganché con la serie de Manifiesto. Manifiesto, un avión que desapareció, los pasajeros piensan que es de un día para el otro, unas horas por X causa se tuvieron que viajar separados porque no entraban, se demoró un vuelo y los pasajeros de ese vuelo tuvieron que dividirse, algunos podían ir en el momento y otros tenían que demorar unas horas para poder viajar porque no entraban todos en los vuelos siguientes que había. La cuestión es que el vuelo que se demoró y que fueron después, según ellos eran por pocas horas, sería un día de atraso, una cosa así, 24 horas, y resultó ser que cuando vuelven a su lugar de origen habían pasado 5 años. De eso se trata, y de ver qué pasó realmente con eso, porque se encontraron con todas las historias de la familia o de sus vidas cambiadas totalmente. Bueno, yo me enganché con eso, me pareció lindo verla y me miré. Ya está terminada la tercera temporada, pero ya la tenemos para el 4 de noviembre, la cuarta temporada. Yo le digo que no terminé la tercera todavía, porque la primera me enganché mucho, la hice rápido, me miré rápido, que me engancho, que yo digo que me gusta, no me gustan las series porque son largas, pero bueno, en esta la miré toda rápido. La segunda me pareció mejor, la tercera yo la sentí media pesada, y medio la corté. Pero bueno, ahora me voy a tener que apurar porque ya está por salir en Netflix. Por supuesto, por ahí era la plataforma. La cuarta temporada para el 4 de noviembre. Así que, bueno, a apurarse y ver algo de esto. Es lo que les puedo comentar, que me informo yo. Ahora no sé si alguno tiene alguna novedad, algo para recomendar. Pueden llamar al 1164-007047. Nos comentan que podemos mirar, que podemos visitar, qué salida. Les cuento otra cosita que hace en estos días, el 16, porque nosotros nos dimos cuenta el viernes pasado, pero no lo anuncié porque igual no se saluda anticipado. Así que fue nuestro cumpleaños, cumplió el programa 2 añitos el 16. Así que, bueno, creo que va a haber algunos cambios, algunas sorpresas para muy prontito. Y bueno, eso también, así que pidan canciones, llamen, agradecer a todos los que estuvieron y nos acompañaron estos 2 años. Yo sé que al año había agradecido a todas las visitas que tuvimos. Bueno, yo esto no lo preparé para hoy, así que puede ser el programa próximo, pero sí a ustedes, a los que están escuchando, a nuestra audiencia, a los compañeritos que fueron pasando y quedando, y algunos van y vienen y van y vienen, como Ana Laura, que hoy va a salir, pero va a salir, no pudo, tuvo que irse de emergencia a dar clases a otro lado, así que va a salir el viernes que viene. Bueno, a todos, un poquito de todo para que para el programa que viene lo voy a preparar, se lo prometo. Así que llamen ya al 1164-007047, promocionen algún emprendimiento, vendan sus productos o pidan alguna canción. Bueno, escuchamos algo. Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yandel. Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Sacala. Agradecerle estos ojos que la vieron llorar una vez. DJ Chino. Y ya tú ves, quizás se le olvidó. Mamita. Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno. Sigue comiendo con los ojos. Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo. Que vas a morir por la boca. Quizás se le olvidó. Ay, mi Dios. Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual. Lo vas a lamentar. Que Dios te bendiga y que sigas pa'lante. Que busques tu vida, que busques un amante. Deseo lo mejor, que todo sea perfecto. Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto. Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto. Ay mamita, eso no existe. Eso es un cuento, eso es un chiste. Te lo digo en español, inglés, hasta en chino. Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy. No te gusta, entonces me voy. The grass always looks greener on the other side, till you get to the other side. Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar con habilidad nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Te acuestes con alguien, ya tú verás que no es igual. Lo vas a lamentar. Y si te lo quisiste, cuando quisiste, con quien quisiste y quieres volver, pero ya no es posible. Rompiste mi corazón sin compasión. Jugaste con mis sentimientos y mi amor. Date una vuelta que llegó mi momento. No quiero ver. Mami, boom, bye, bye, que tragué la despedida que al que Dios se lo tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Bueno, volvemos acá y tenemos a nuestra invitada. Hola, Flor. Hola, mi vida. Hola, Sandrita. Hola, Radio Vox. ¿Qué tal, mi amor? A las corridas, ¿no? Sí, estaba a las corridas, llegando a casa. Bueno, de mis padres. Bien, mi vida. Pero no es lejos. No, Coronel Bransen, de Quilmes a Bransen. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vas a pasar un lindo fin de semana. Justo que estamos hablando de cómo está el tiempo o cómo se den las cosas, veremos, a ver. Por lo menos descansás y te despejás, Flor. Sí, encima acá en la rural de Bransen hay una exposición de animales, de la Expo Bransen, así que... Después vamos a ir a ver a los animales. Está bueno que promociones, promocionalo. Está bueno, está bien, porque si nos escucha alguno de la zona, te imaginas que te están ahí atento a ver qué pasa allá. Está bueno que promocionar. Sí, sí, sí, está muy bueno. Una vez por año lo hacen, está bueno. Bien, mi vida. Bueno, yo no el apellido tuyo sé que no es complicadito, pero hablamos por Florencia nomás, ¿no es cierto? ¿Qué decís? Sí, Florencia Escorcielo, soy yo. Bueno, contá a los que te están escuchando de qué se trata. Hoy vamos a hablar de algo muy lindo y de lo que te ocupás y de lo que nos vas a informar. Dale, contá un poquito de qué se trata y después empezamos. Bueno, yo soy artesana, me dedico a vender piedras energéticas, trabajarlas. En macramé, en alpaca, en acero quirúrgico, las vendo también sueltas. También me dedico a vender hierbas naturales, en saumerio. Todo lo que es natural. Bien, bien, bien. Sabés que se escucha con un poco de eco, por eso a veces me capaz superpongo. Que tiene la radio puesta, viste que capaz que dicen... como cuando mirás los programas de televisión, que creo que dice que tenés eco, puede ser, Dami, ¿sí? Claro, debe ser eso, sí. O te tenés que alejar de ese lugar justo, capaz que hay. Bueno, y contanos, a ver, mirá cómo está el tiempo. Vos decís piedras, a mí que me encantan, por ejemplo, los que se compran. Vamos a hablar primero en general, después hablamos de algunas en especiales. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Mírala. Dale. Las piedras salen de las montañas, vienen del interior de las montañas, son naturales, se crean por el movimiento de las placas tectónicas del planeta. Ese movimiento va creando esta energía y salen de la naturaleza los cuarzos, los minerales. Y decime una cosa. Sabés que no tengo ninguna radio acá prendida, ¿eh? No. ¿Y seguís sintiendo el eco? ¿Seguís? Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí sí. ¿Ahora disculpa, sí? No, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir, Flor? Y decime, ¿vos vendés de este país? ¿Las piedras son nuestras? ¿Son de Argentina, distintas provincias nuestras? Ay, perdí la señal. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. Disculpa, perfecto. ¿Me escuchás vos? Te escucho perfecto. Perfecto, te escucho. ¿Vos? Ahí te estoy escuchando muy bajo, pero se fue la interferencia. Bueno, yo te escucho re bien, Flor. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, contanos, las piedras que vendés o las que vamos a hablar, ¿son de acá, de Argentina? Mira, hay de Argentina y de todo el mundo, pero en Argentina tenemos muchas también. Estamos muy ricos de ónix, sí, de amatistas, de cuarzos, de rodos. Crocita, que es la piedra nacional argentina. Bien. Todas las piedras tienen diferentes tipos de energía, sí, que nos aportan a nosotros para ayudarnos en diferentes aspectos. Sí. Por ejemplo, el cuarzo cristal, que es la piedra universal, la piedra base de las demás, es el cuarzo cristal, que aporta tranquilidad, armonía. Así cada una va teniendo diferentes propiedades según la energía con la que fueron compuestas, según los ingredientes, ¿no? Sería que la naturaleza nos aportó. Sí. Y decime, perdón, y decime, por ejemplo, que el cuarzo, este cristal, vos me decís que es para que estemos tranquilos, así si alguien se lo compra, es transparente, ¿no? Cristal, transparente el color. Claro. Bien. Sí, porque más o menos para que la gente, con la que las demás, claro, la gente sí, que vaya escuchando sepa más o menos. Las demás salen, es la base, por ejemplo, el cuarzo cristal, la amatista, sí, antes era cuarzo cristal, el citrino también. Pero no, están, también, pero no están teñidos. Si querés te puedo hablar un poco del cuarzo cristal, que es el principal. Sí, Se encarga de limpiar las malas vibras, te aporta positivismo en tu mente. Bien. Es muy energético. Sí. Te refuerza tu aura, tus capacidades espirituales también. Favorece a una mejor concentración, es bueno para meditar. Qué bien. Para elevar el espíritu. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, es muy protectora esta piedra. Atrae energías positivas. Bien, bien. Y la amatista, como decías vos, a ver, la amatista que es un... Bueno, y después tenemos también por otro lado que es la amatista, que es una de las más conocidas. Sí. La amatista también antes era cuarzo cristal y con diferentes componentes de la naturaleza se transformó en amatista. Esta lo que hace es la que más usa la gente, la violeta. Es un cuarzo violeta. Que nos aporta, también limpia el aura, nos tranquiliza, como el cuarzo cristal, pero también transmuta las energías negativas en positivas. Sí, mira qué lindo. Nos ayuda mucho también en la concentración, en sentirnos mejor, a dormir mejor también. ¿Y la usás? ¿Qué decís? La, bueno, que la usemos no para... son cuarzos, sino también son minerales, algunos son minerales. ¿Cómo cuál? Los que yo trabajo. A ver, ¿cómo cuál? Como la turmalina negra, por ejemplo, que esta es también de las más conocidas, sí, que son para repeler las malas energías. Mirá. Nos retiran bloqueos, dispersan energías negativas y las equilibran para, sí, que nosotros no nos afecten. Conecta los chakras, la turmalina, ¿no? Que la turmalina viene en varios colores. La que más conocen es la turmalina negra. Yo pensé que era negra sola, Flor, sí. Yo pensé que era negra sola. No, hay verde y rosa también. ¿Y son de la misma zona? Muy lindas, pero son muy difíciles de conseguir. Ah, son de otras zonas, así, no tan fáciles de llegar a... Claro, la que más abunda es la negra, porque es la que, viste, la que más se usa. Esta piedra también psicológicamente nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, nos fomenta nuestra autoconfianza, nos saca el miedo y físicamente libera tensiones y equilibra las energías masculinas y femeninas dentro del cuerpo. Contame, Flor, ¿vos qué decís? Está muy buena. ¿Dormimos? ¿Es bueno dormir con las piedras? ¿Viste que uno se queda colgado el collar, mira, se queda, o ponemos una piedra abajo de la almohada, no sé, esas cosas, viste que... Sí, yo recomiendo mucho ponerla abajo de la cama, porque también la piedra tiene que descansar en algún momento, viste, si la tenés todo el tiempo puesta... Ah, bueno. Todo el tiempo ya la llenás de energía, tampoco la podés tener los 365 días del año... Que no te la saqué, yo me baño y me baño con la piedra, me saco... Sí. Y viste que dice que las turmalinas explotan, ¿es cierto? Claro, sí, justamente la de la turmalina, me olvidé de comentarte eso. Sí, las turmalinas le pasan a muchísima gente, a mí también me ha pasado. Ah, mirá. Que la turmalina vos la llevas puesta y entras a algún lugar y algo en ese lugar, tal vez no es la mala, bueno, puede ser la mala energía de la gente, pero también puede ser el cansancio o que es un lugar que está en tensión con la gente que está cansada ahí adentro de trabajar, de muchas cosas, ¿viste? No es tanto por maldad de la gente. Yo siempre transmito eso porque a veces piensan que, ay, porque me tiran mala onda. No, a veces es el cansancio que tiene uno, claro, o las cosas que a uno le pasan, que carga las piedras. Y bueno, sí, se parten. También, bueno, tiene que ver mucho la envidia. Se parten, estallan. Y ya, claro, esa piedra la agarrás y la enterrás. Cuando te pasa eso, la enterrás. Ya está, no la usás más porque ya cumplió su ciclo. Claro. Ay, la tengo que enterrar. Bueno, eso no sabía, ¿eh? No sabía que la enterraba la piedra. Mirá vos. Ay, qué raro que no te lo había comentado. No, eso, porque lo habíamos hablado nosotros. Y si me contaste, me lo olvidé. No sabía que tenía que enterrarla. Igual a mí nunca me explotó, ¿eh? Yo puedo decir que a mí mira. No, a mí no. Sé que el comentario de muchos que explotaba. Ahora, no, a mí lo que me pasó que una vez se cayó del... quise ponérmela y salió, suponete, y se cayó. Entonces ahí se rompió un pedacito, pero no. Pero igual no me acordaba de que hay que enterrarlas. Eso no lo recordaba. Sí, pues ya cumplió su ciclo. Claro. Esa piedra ya cumplió su ciclo. Y bueno, vuelve a la naturaleza. Ah, mirá vos, qué bien, qué bien. Y decime una cosita. Y bueno, lo que pasa es que a veces algunas tienen el colgante hecho, viste, con algún, no sé, o con hecho de alpaca o de plata o algo, no lo van a querer enterrar, pobre. Le va a querer, no sé qué se hace con eso. Ya, viste, el miedo de... Yo digo, mirá lo que uno, claro, lo, uno lo trata de... No van a querer enterrarla porque sale cara. Sí, y pero, sale cara, negro. Hay que enterrar, a la piedra sí hay que enterrarla. Ah, pero okay, de ¿cómo es? De para que vuelva a la naturaleza y que siga su ciclo. Bien, bueno, eso, viste que siempre hablando uno aprende algo nuevo. Mirá que yo te iba a decir, bueno, para limpiarla. Bueno, te comentaba recién el tema de no tenerla puesta todo el tiempo, constantemente, porque uno la está cargando y también requieren de una limpieza. Dale. Todas las piedras de limpieza. Sí. Si querés comento. Cómo, y sí, ¿cómo hacemos? Dale, sí, ¿cómo se la limpia? Sí. Bueno, eso que me contabas, que vos te bañás con la piedra. Sí. Bien, porque la piedra con el agua se está limpiando. Ah, bueno. Se está limpiando con la misma agua, siempre decretando que la estás limpiando. Sí. Después, otra forma de limpiarla también es sahumeriándola con palo santo, otra hierba natural. Sí. Y después, en un rato les voy a estar contando de las hierbas. Sí. Que también nos aporta la naturaleza para eso. También decretando que la estás limpiando. Bien. Decretando significaría afirmando su limpieza. Sí. Otra forma también es, que es la que yo más uso y que siempre recomiendo a mis clientes, es poniéndola a la luz de la luna toda la noche. La luna la limpia, sí, y el sol al otro día la carga. La carga. Si está arriba de algo natural, mejor. Es decir, siempre sobre la tierra, el pasto. Vaso con agua. Pones un vaso con agua y pones la piedra al lado, o el trabajo, porque puede ser que sea en un collar o en lo que sea que esté trabajada. Claro. La ponen al lado. Adentro no. Yo nunca recomiendo adentro porque hay piedras que se degradan con el agua, se pueden llegar a partir. Se van gastando. Claro, porque ¿viste? Todas no se lavan, no se mojan todas. Algunas sí, algunas no. No, pegarle la lavadita así que te explicaba, como cuando sí, te bañás, sí, no pasa nada. Ah, perfecto. Bien. No pasa nada. Si el trabajo es de alpaca, se te sí, va a poner un poco negro. Claro. Pero después se limpia. Después se después se limpia, sí. Sí, se limpia con detergente, limón y agua calentita, un cepillito, sí, queda como nuevo. Bien. O si es con amoníaco, mejor. Ah, pero mirá, si no, detergente, limón, agua calentita y queda divino. Parece plata después, ¿viste? La alpaca. Genial. Sí, queda como la plata. Claro. Sí, igual yo estoy trabajando mucho acero quirúrgico ahora, ¿viste? Y ese no se mancha, ¿no es cierto? No es el acero... El acero no se mancha. ¿Cómo? El acero no se mancha, el acero quirúrgico. No, queda perfecto, no, no. Bueno, qué bueno eso. No se mancha para nada. Bien. Decime, bueno, ¿y para la plata? Esa es la forma y que yo las limpio, las piedras. Claro. Y contame una piedra para la plata, para lo económico, para el dinero. Para el dinero, la que tengo todo el tiempo yo en mi riñonera y en mi billetera. Bueno, la billetera hay que tenerla, ¿no? ¿En dónde? Eso, decinos también. Sí, mira, la piedra se llama pirita. Sí. La pirita es una piedra que nos aporta, además de atraer el dinero, baja la ansiedad y lo que hace es tranquilizarnos ante cualquier circunstancia, sí, ¿no? También, bueno, atrae la abundancia, por eso es que atrae el dinero, atrae la abundancia, atrae mucho de lo bueno. Mirá vos. De todo lo que es bueno. Y se dice que con esta piedra nunca te quedás sin dinero. Bueno. Mirá, personalmente... ¿Qué decís? ¿Qué es? No es que te haces millonario. Nah. Sí. Para lograr las cosas uno se tiene que esforzar, sí, pero personalmente a mí me ha pasado tenerla guardada y estar en algún mal momento y revisar, ponerle mi riñonera, ir a comprar y contar con poca plata para estar en la carnicería y decir, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? Como que no sabes qué cocinar, qué sé. Y revisar mi riñonera y encontrar cambio, monedas, siempre algo hay, nunca te quedas sin plata y terminás haciendo algo que no pensaba hacer, ¿me entendés? Bien, algo mejor. Bien. Así es para la vida en general. Yo recomiendo que si no lo llevan en la billetera, sí, ¿dónde? Lo tengan en la guarden la plata en la casa. En la el casa. Lugar donde guarden la plata. Ajá. También, para traer esa abundancia ahí. Decime una cosa, y colgada no. Sí, colgada también. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, colgada en un collar. Además es una piedra hermosa. Sí, es sí. Es plateada y brillante, que muchas veces se la confunden con el oro. Se le dice el oro falso. Bien. Porque se la confunden con el oro, porque nace cerca del oro también. Por eso tiene esa energía. El oro también tiene la energía de la abundancia. Claro, claro. Y esta piedra nace cerca del oro y también con el oro. Sí, ¿hay alguna mezclada? ¿Puede ser? ¿Sí? Claro. Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, no, porque ahí como que se me dejó y se me subió el volumen. ¿Han encontrado partículas de oro dentro, sí, de las piritas? Ah, mirá vos. Dentro de una pirita común y corriente que yo puedo llegar a vender, puede haber una partícula de oro. ¿Entendés? Sí. Puede llegar a pasar. Tampoco uno va a andar rompiendo todas las piritas para encontrar una partícula de oro, pero puede llegar a pasar. Encuentran a veces. Sí. También esta piedra, psicológicamente, bueno, como te contaba antes, que alivia la ansiedad y la frustración. Sí. ¿No? Nos potencia nuestra autoestima, nuestra autoconfianza también. Sobre todo en los hombres potencia la confianza, la autoconfianza. Mirá vos. Y en las mujeres a superar nuestra actitud y la complejidad de inferioridad, viste, que nos metió el sistema, viste, que antes era más normal y bueno, hoy en día, gracias a Dios, estamos más aggiornados con ese tema, pero nos ayuda eso. Bien. Bien, Flor. Bueno, mira, vamos a ir a una propaganda para vender los productos, ¿viste? Acá tienen que hacer, la gente, el programa en sí se tiene que vender y tener sus auspiciantes, así que vos no cortés, o dale, si querés cortás, dale, un ratito y descansás y te vuelvo a llamar, como vos quieras, y a la vuelta seguimos, dale, porque seguimos con más piedras y después escuchamos algo que te llega a gustar y me contás los de las hierbas y seguimos, ¿sabes, Flor? No cortes. Dale, dale. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Hay un lugar para vender su producto y ese lugar es cualquier lugar. Sí, porque si usted está en radio, podrá vender en la calle y seguir vendiendo en el auto, en la cocina, en el dormitorio, en una plaza o en el club. Con su radio, su producto se vende todo el día y en todo lugar. Haga publicidad con nosotros.

Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Teco Muebles, cristaleros, payut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda. WhatsApp 11-33-17-69-82. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Acá estamos de vuelta, Flor. No te me fuiste, ¿no? Hola, Florencia. ¿Me escuchás? Hola, hola, Flor. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno. Ahora sí. Te escucho muy a lo lejos, pero te escucho igual. Bueno, bueno, pero clarito, por lo menos más clarito, capaz. No tenemos tanta interrupción. A ver, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien. Está un poco como a lo lejos, pero te escucho igual. Bueno, ya vamos a ponernos más cerquitas o un poquito más fuerte. Decime, bueno, dale, bueno, yo te escucho perfecto, escucho, así que vos, sí, sí, sí, se te escucha perfecto. Contame una cosita, decime primero de todo, antes de seguir con las otras piedras, porque yo te voy a empezar a preguntar, ¿dónde te ubicamos? Pasá tu Instagram, ¿a dónde se te compra o te hacen pedido si quieren? ¿A dónde? Mira, yo estoy en la estación de Quilmes. Ahora por el momento no estoy teniendo la tienda física, pero ya voy a volver a tenerla. Pero me estoy manejando por Instagram, por WhatsApp. Si querés paso mi, sí, pasa, mi pasa, número. Pasa, por favor. Dale, es 11-22-93-22-95. Y mi Instagram es consciente.infinito. Consciente se escribe con SC, chicos, para que todos lo sepan. Sería C-O-N-S-C y E-N... Punto infinito. Muy bien. Que consciente. Sí. Que se refiere al consciente que tenemos todos por dentro y el universo. Bien, bien. Así bueno, que bueno, si quieren repito de vuelta el número 11-22-93-22-95. Sí. Me pueden hacer todos los pedidos que quieran. Y haces trabajo, ¿no? Sobre el tema de las piedras, sobre la piedra que necesiten cada uno. Haces trabajo de macramé también, ¿no? Y yo les puedo recomendar tanto piedras como hierbas naturales para sahumar. Bien. Bueno, y decinos qué nos recomendás. No te escucho nada ahora, ¿eh? No, quedé muda yo, no tuve conexión con vos. A ver, algo, un poquito. A ver, subo acá. No tengo todo subido yo. Ah. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Y si no, volveremos al WhatsApp. Algo tendremos que hacer, capaz, ¿eh? A ver si volvemos. A ver. Al WhatsApp. ¿Ahora? Peor. Ah, bueno, pero ¿me escuchás un poquito? Yo no, te escucho, no escucho re bien. Nada. Ah, bueno. ¿Querés que lo hagamos por WhatsApp? Aunque lo escuche con eco, lo podemos hacer igual, si querés. Bueno, como te quede cómoda vos. Sí, así vos estás cómoda con lo que yo te pregunto. A ver, Vamos al WhatsApp tuyo. Ya seguimos, ¿eh? Esa. Ahora, a ver si tenemos conexión con Flor. Ahora ver, sí. Te escucho perfecto. ¿Viste? Al final. Bueno. Te escucho perfecto. Eco divino. Bueno. Ahora, recomendanos. ¿Qué hacemos? Yo así, para el amor, para el amor. Dale, contanos eso, dale. Justo, Sandra, porque es para el amor también. Ay, qué lindo. Es para el amor. Sí. Bueno, está la piedra del amor, que es el cuarzo rosa, pero yo les iba a hablar de la rodocrosita, que es la piedra nacional argentina, que también fomenta nuestro amor propio y también nos ayuda en el desamor. Esta piedra es la piedra nacional argentina, pero también la encontramos en otras partes del mundo. Pero acá abunda, en Catamarca. Y tiene una leyenda que se dice que había un amor prohibido entre un plebeyo y una niña que estaba consagrada por Dios, por el dios Sol. Era de una familia, ¿cómo decirlo? Como adinerada, ¿viste? Una familia importante. Sí. Y era un plebeyo, estaba enamorado de ella. Y fue castigado por los dioses incas. Sí. Y fue convertido en una piedra. Y se dice que él fue convertido en esta piedra que estamos hablando, que es la rodocrosita. Ah, mirá vos. Yo lo hubiera asociado más femenino en vez de al hombre. Pero bueno, mirá qué linda historia. Y es un, claro, es color rosada, ¿no? Es color, un color hermosa. Es color rosada y tiene algunos veteados más oscuritos. Uh-huh. Es hermosísima esta piedra. Es una de las más lindas para mi gusto. Esta piedra nos ayuda, mira, igual tiene bastante que ver con el tema de la historia, ¿viste? Porque claro. Nos ayuda a entender sentimientos dolorosos del porqué de las cosas, porque tal persona nos hizo esto, para entenderlo desde el lado del amor. También nos ayuda con la autoestima, como les contaba antes de las otras piedras. Esta es la más poderosa para la autoestima y para la confianza. La piedra esta... ¿Hola? Sí, te escucho, te estoy escuchando. Te escucho. Ah, ahí está bien. Sí. Sí, te escucho. Decime una cosita, y esta piedra sí. También si la pones en la casa como el cuarzo rosa, ¿va? El dormitorio o como dicen a veces del cuarzo, de tenerlo en el donde entras en la casa. No sé cómo funciona. Esta piedra es más para llevarla encima. Es más para llevarla encima, sí. Porque nos aporta todas estas cosas que nos sirven tanto a nosotros, no es tanto para la casa, sino para nosotros. Sí, en lo personal. Sí. Bien. En lo personal. Es una de las que más me gustan. Y contame otra. ¿Se escucha bien? Yo te escucho re bien. Contame otra cosa. A ver, bueno, por ejemplo, para la... Viste, estuve una semana media complicada con la garganta. Y bueno, un viernes creo que no había venido porque no tenía voz ya. Estaba muy, muy ronca. Pero después tuve molestias en garganta también. Así que contame si hay alguna que sirva también para calmar los dolores. Porque sí. Si estudias un poco de gematerapia, me parece que nos podemos curar de un montón de cosas, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, eso es lo que te iba a decir, que todas las piedras también tienen funciones para fisiológicas para nosotros. ¿Viste? Sí. Sí, las piedras azules son las que son para el tema de la garganta, para también para el dolor de cabeza también son las piedras azules, pero la más importante para eso es el lapislázuli. Sí. El lapislázuli. Yo creo que que una vez vos me compraste una lapislázuli, me parece, hace unos años. Y yo te compré muchas. Muchas, pero aparte muchas que regalo, porque me encanta regalar. Yo creo, y viste, cholulas, como decimos, en vez de estar con alguien importante, para mí lo importante son las piedras. No, no, pero me parecen muy lindas para regalar. Es algo más personal, ¿viste? Sí, sí, sí, porque siempre es bueno regalarlas. Y bien, cuando uno las elige, tiene que elegirlas pensando en esa persona. Ah, en perfecto. La persona que... Sí. Bueno, y la que te estaba contando es la del lapislázuli. Sí. Esta piedra, también las piedras azules, como el ágata azul, también nos ayuda con el tema de la garganta, pero específicamente el lapislázuli nos ayuda en el chakra garganta, ya que nos libera sentimientos dolorosos, cosas sí, que nosotros tenemos guardadas, que nos crea un nudo en la garganta y muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro dolor de garganta o se manifiesta ahí es por el tema de no largar cosas que necesitamos largar y que a veces no tenemos palabra para ese sentimiento. Sí. Pero necesitamos largarlo de alguna forma y nos repercute. Entonces esta piedra nos ayuda en ese chakra, en el chakra garganta, y a liberar esos sentimientos dolorosos. Mira. Además, reduce el estrés, nos armoniza todo nuestro cuerpo, equilibra nuestras emociones, es una piedra, una de las piedras más espirituales que hay, el lapislázuli. Sí. Bueno, Nerita, ahora vamos a tiene escuchar... Tiene un gran poder energético, sí. Vamos a escuchar unas canciones y después me contás de las piedras de cada chakra, que sería, y la de las hierbas. También así no queda colgado y que nosotros... Después te voy a hacer una preguntita con las hierbas. Porque me compré una bolsita que tiene adentro hierbas. Entonces, de tela, ¿viste? Dicen que las que se usan ahora, no sé. Bueno, ahora después contamos y te voy preguntando si está bien, si sirve o no sirve, o es cosa que me hicieron el cuento, ¿viste? No sé. Así que bueno, vamos a escuchar unas canciones mientras, dale. No tengo miedo. Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga. Unas bengalas, yo te quiero ver en la mañana susurrando a la espalda. Yo no tengo el beso que logre que te rindas y me abraces y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte. Lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado, alma. Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos. No tengo nada. Pero tengo tu mirada. Pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, sino a ti. Yo quiero abrazarte, quiero dormir contigo y despertarme abrazándote. Bote la espalda para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada. Lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado, alma. Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo. Pero tengo tu mirada, pero

Pero el me estilo encanta. De tema. Pablo Alborán. Sí. Sí, vamos por todos. ¿Escuchás? De paso te chusmeo esto, si mirás la voz, lo escuchás en YouTube, está, porque no lo podemos, me parece, mucho seguir. Lo intentamos, pero no se pudo. Los viernes a la tarde está La Voz Española. Ya te salta, porque me parece que en este horario en España está el programa. Entonces yo lo escucho o lo miro por YouTube, los que se presentan cuando llego a casa. Cuando llego a casa o cuando tengo el tiempo, nah, porque pueda, visto el fin de semana, y por YouTube bajo los videos de los chicos. Y en este momento está Luis Fonsi, Laura Pausini, de invitados. Laura Pausini. Sí, está. Ay, ¿quién es el otro? Decime. Pablo López. Pablito y Antonio Orozco. Así que entre ellos, pero me encantan, porque aparte de que, viste, los que se presentan son todas canciones españolas, entonces me re gusta. Bueno, salimos del tema de piedras un poquito, pero nos fuimos a España. Sí. Bueno, Negrita, a ver, contame. Sí, cantan tan lindo. Sí, me encantan. Sí. Uno no quiere ser pesada, pero bueno, me gusta eso, me gusta mucho. Contame, viste que dicen que para cada chakra. Así las de yoga, por lo menos yo veo en yoga y a veces porque lo venden, viste que el color también por el aura de uno, no sé cómo viene, pero pone cada chakra tiene una piedra, sí. O no sé si por la piedra especial o por el color de la piedra o por lo que genera esa piedra, eso contanos, bueno, vos, explícanos cómo es. Yo les iba a contar primero para los que no saben lo que son los chakras. Sí, contanos. Los chakras para yoga y para la meditación, son glándulas que tenemos en el cuerpo que según su ubicación representan la energía de diferentes partes. Sí. Son 7 y se ubican en toda la columna vertebral. Sí. Tenemos 7 en el cuerpo que son para diferentes cosas y equilibran diferentes cosas. Representan la unión entre la conciencia y el cuerpo. Sí. Entre la mente y la materia sería. Sí. Nos ayudan físicamente, emocionalmente, espiritual y social. Todo eso se une para ayudarnos en diferentes aspectos. Como hablábamos antes del chakra garganta, de la piedra lapislázuli, sí. Por ejemplo, bueno, cuando uno trata con alguna meditación o algún tipo de terapia los chakras, nos equilibran esa energía. Si lo precisas en la garganta o en el lugar que lo precises, igual siempre viene bien un equilibrio, equilibrarlos todos. Sí, funciona absorben mejor los órganos, hacen funcionar bien. Eso sería claro. Que el cuerpo, el sistema funcione bien. Claro, sí, también espiritualmente, mentalmente. Bien. Para todo aspecto en la vida. Sí. Tenemos 7, si querés te voy comentando de cada uno. Sí, de cada uno, dale. Bueno, tenemos el chakra raíz, siempre se empieza de abajo para arriba y cuando los equilibras también. No del de arriba para abajo, desde el primero, ¿no? Desde abajo de todo, porque es el chakra raíz. Bueno. Está ubicado en la base de la columna vertebral. Sí. Este está relacionado con las necesidades básicas que tenemos nosotros como personas, como ser humano, el amor, la seguridad y el subsistir. Sí. También está relacionado con las glándulas renales, serían las glándulas renales de nuestro cuerpo. Sí. Tenemos piedras también para cada chakra. Sí, contanos, el chakra y la piedra que iría. ¿Cómo? ¿Cuál es? Claro, igual no es solamente una, ¿viste? A veces varían. Tenés, por ejemplo, para el chakra raíz puede ser ágata de fuego, puede ser ojo de tigre, hematite también, entre otras. Sí. Esa para el chakra raíz. Sí. Para el chakra que les estaba comentando recién, que es color rojo. Bien. Después tenemos el chakra naranja, es el chakra sexual, que está relacionado, bueno, con la parte sexual de cada persona. Sí. Y está ubicado 2 dedos abajo del ombligo. Bien. rige todo ese funcionamiento, el funcionamiento sexual de cada uno. Es el las piedras, te comento. Dale. Que sí, las, sí, yo voy las, anotando. Te comento tres de cada uno, igual, bueno. Así, así no mareo a la gente, porque hay más, viste, para cada chakra. Bien. Puede ser el citrino. Sí. La coralina, agata coralina. Sí. Y la pirita. Bien. La pirita también. Sí. Después, bueno, seguimos. El color naranja. Más para arriba. Claro. El color naranja, sí. Sí. Bueno, sí, sí. Vamos subiendo, sí. Tenemos el chakra del plexo solar, sí, que es color amarillo. Es como si fuera una gema brillante, amarilla, un color muy, muy intenso. Sí. Que está arriba del ombligo, 2-3 deditos arriba del ombligo tenemos el chakra del plexo solar. Que este, sí, nos ayuda con nuestra identidad. ¿Ah? Se dice que es donde reside nuestra identidad. Mm. Lo que buscamos en la vida, nuestras intenciones y lo que pretendemos hacer con estas intenciones. Sí. También, bueno, te ayuda con el sistema digestivo, el intestino más que nada, el funcionamiento del páncreas. Las piedras a para ese este, me tengo que poner el color yo, amarillo. Me tengo que poner a este, yo. ¿Y qué ponemos? ¿La piedra, sí, sobre la zona? Sí. Ah, perfecto. Sí, también llevarlo puesto igualmente. Ah, bueno. También llevarlo puesto en un colgante, sí. Eso es más que nada cuando estamos haciendo una meditación. Sí. Si estamos haciendo una meditación para equilibrar los chakras, sí, sí, apoyárselo donde es. Ah, perfecto. Directamente sobre la piel. Sí. Pero eso cuando estamos haciendo la meditación. Si queremos ya hacerlo más en forma de tratamiento, ¿no? Y llevarlo para todos lados con nosotros, tenerlo colgado, collar, está muy bueno también en una pulsera, tenerlo siempre, siempre cerquita. Sí. Puede ser las piedras. Sí. El citrino también. Y el cuarzo. El cuarzo también. El cuarzo cristal. Sí. Sí. Eso te equilibra. Te equilibra ese chakra. Sí. Bueno, seguimos con el. Bueno, ya dije rojo, naranja, amarillo. Ahora viene el verde. Sí. Que es el que más me gusta a mí. A ver. El chakra del corazón. Sí. Este está ubicado en el medio del pecho. En el centro. Sí. Y representa el amor. Bien. Todo visto desde el lado del amor. El fluir del amor. Sí. No es solamente el amor de pareja, ¿no? Es el amor en general. Bien. El amor universal, el amor de Dios, como cada uno le quiera llamar, depende de lo que crea, de la naturaleza, ¿no? Está relacionado con la empatía, con la capacidad de perdonar y está relacionado con la glándula del timo. Sí. Que tenemos todos estos chakras que que estoy nombrando son glándulas que están medicinalmente están en el cuerpo, tienen otros nombres, ¿no? Claro. Esta, bueno, es la del timo, pero cada uno tiene su glándula. Sí. Una glándula que está fisiológicamente está en el cuerpo. Sí. Puede ser la piedra para el cuarzo verde, la malaquita, el cuarzo rosa también. Bien. Que el cuarzo rosa es para el amor, para que la energía vibre en amor, en armonía, ya que estamos, les cuento de esa piedra, es para que la energía vibre en armonía, y esa piedra la usan mucho encima, o llevándosela, o en grande, en un tamaño más grandecita, en la puerta de la casa. Sí. Sí, en la puerta de la casa, para que cuando uno entra, te cambie la energía y también a la gente cuando entra. Bien. Bueno, esa también es una de las piedras para el chakra del corazón, que es color verde. Sí. Y ahora... Después... ¿El azul? Sí. Claro, ahora el azul, sí. Ahora el azul. Y subimos, íbamos a la garganta. Y subimos un poquitito más, sí, de la que estábamos hablando antes, que está en el centro de la garganta, y está vinculado, bueno, con... con la comunicación, con largar sentimientos dolorosos, con la forma también de expresarnos, nos ayuda. Capaz me hubiera venido bien una hora a mí, para no ponerme nerviosa. Ayer decía una chica que tenía que mascar, digo yo, porque estaba mascando, ya no masticando, un chicle en televisión. Y decía, ¿saben que en la televisión no se puede estar comiendo un chicle? Bueno, estaba mascando un chicle. Claro. Decía, para no ponerme nerviosa. Así que, ¿viste? Eso hubiera sido más que, no sé si el chicle o la piedra, la solución. No, pero tranqui, Flor, tranqui. Por lo menos esto, mira, re clarito todo lo que estás hablando, ¿eh? Así que... contanos. Bueno, buenísimo. ¿Qué piedra? Buenísimo que les llegue. Todo azul tiene que ser. Bueno, sí, es el chakra es azul. Sí. Es del color azul y cuando uno, yo explico el color porque cuando uno está haciendo la meditación, igual cada uno puede buscar en su casa, hasta en YouTube, buscar meditación para equilibrar chakras y va a ir entendiendo un poco más el porqué de los colores, porque uno cuando está haciendo la meditación tiene que imaginarse ese color. Ah, bueno. Igualmente va explicando como dije recién, las meditaciones guiadas, ahí está, meditación guiada. Las meditaciones guiadas van explicando cómo ir haciéndolo. Sí. Que está muy bueno, que si quieren a mí me pueden hablar ahí a mi número, como les había pasado antes, si querés lo vuelvo a recordar. Sí. Y yo les puedo pasar las meditaciones, alguna que a mí me haya servido, o que yo pueda, que recomiende, se las puedo pasar. Si querés y digo de vuelta el número, sí, 11-22-93. Dale. Dale, 11-22-93-22-95. Sí. Bueno, como les seguía contando, que bueno, que este es el chakra de la garganta, que nos ayuda a alargar sentimientos dolorosos, nos ayuda con la comunicación, a expresarnos mejor. También nos ayuda a desenvolvernos, a encontrar las palabras correctas para lo que queremos decir, que tal vez no le encontrábamos palabra, y bueno, equilibrando este chakra podemos... Cuando tenés un evento, algo que dar una charla, ¿no? Una cosa así. Qué bueno. Claro, bueno, también en ese sentido, y también en largar cosas que a nosotros nos afectan, que no le encontramos nombre, que no sabemos qué es lo que sentimos y esto nos ayuda a encontrarlo a nosotros mismos. Bien. Claro, te ayuda a aclarar ese sentimiento, a poder ponerle palabra. Bien. Bueno, está conjunto con la glándula tiroides. Sí. Bueno, bien. La piedra puede ser lapislázuli, como hablábamos antes. Sí. Amatista también. Sí. Y fluorita violeta, fluorita púrpura. Bien. Y ahora seguimos y subimos. ¿A dónde va este? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, faltan dos, sí. Bueno, igual también lo que te quería contar, porque ahora viene con el del tercer ojo y el de la coronilla. Sí. A veces la gente los usa, por ejemplo, la amatista también la usan en el tercer ojo y también en la coronilla. Sí. Pero bueno, yo ahora la recomendé para la garganta. Pero bueno, también puede ser el cuarzo azul. Por eso te decía que hay varias piedras para cada uno, y ahora entramos en estos tres últimos chakras. Sí. Que a veces se utiliza, la amatista se puede utilizar en los tres, por ejemplo, el lapislázuli se puede usar también, bueno, en el de la garganta, tanto como en el del tercer ojo. Sí. Varía según lo que uno necesite también. El tercer ojo es como funciona, es como dicen, entre las dos cejas. ¿Va bien ahí? Claro, el del tercer ojo está en el entrecejo, sí. Sí, está bien. Y representa la intuición, la percepción, la astucia, la imaginación también. Bien. Y abrir los ojos, así propiamente dicho. Sí, para darnos cuenta de a lo cosas. Espiritual. Sí. Ajá. Sí, a lo espiritual, a todo lo espiritual. Este es el es violeta. Sí. Este chakra. Bien. Es color violeta. Bueno, yo el que recomiendo ahí es o el cuarzo cristal o la amatista. Bien. La amatista, la lapislázuli también es muy bueno para eso, para lo espiritual. también. Y bueno, ahora viene el último, ¿no? Sí. El que es color blanco, que es brillante como la luz. Bien. Es el chakra corona. Corona. Sí, que ese estaría arriba nuestro. Sí. Está arriba nuestro, ¿no? Está superior. Flotando. Está en el universo. Sí. Está en el universo, arriba nuestro. También está asociado a la glándula. La glándula pineal, que está en el cerebro. Sí. Está en nuestro cerebro, está la glándula pineal. El chakra está relacionado con la sabiduría y con la iluminación. Está relacionado a Dios. Yo a Dios le hablo, me refiero al universo, al Dios supremo, no en cada religión, ¿me entendés? Yo no me tiro para ninguna religión, sino en general. Le podemos poner un montón de nombres, llamarle de diferentes formas, pero yo le puedo llamar Dios, universo, también la naturaleza. Bien. ¿No? Nos ayuda a conectarnos con eso. Sí. Bien. A conectarnos con lo divino. Y ese sería el cuarzo cristal. Claro, también, sí, el cuarzo cristal, también el diamante y el oro. Ah, bueno, ahí, ¿sabes cómo nos lineamos? Ahí sí, si tenemos un diamante ya está, nos equilibramos todo. Nos equilibramos ya todo. Ya está, chau problemas. Sí. Qué linda, qué linda. Bueno, Flor, vamos a escuchar unas canciones y después vamos a seguir con las hierbas. Antes de despedirnos. ¿Sí? Dale. Dale, Flor. Dale, buenísimo. Escuchamos algo. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes. Si quieres, oh, oh, oh. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te mis besos y me Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. No te dormiste, Flor. Hola, Sandrita. No te duermas, ¿eh? No. Falta poquito. Me quedé escuchando música. Y claro. A escuchar un poquito. Bueno, si alguno tiene una preguntita, al 1164-007047, acá está Flor para responder. Y si no, Flor, ¿a dónde se pueden comunicar con vos? Contanos. ¿Instagram? A mi Instagram, sí, mira. A mi Instagram o a mi número. Los dos. Mi número es 11-2293-2295. Me pueden encontrar, podemos hacer punto de encuentro en la estación de Quilmes o en puntos cercanos. Y si no, también, bueno, donde estoy ahora, en lo de mis padres, en Coronel Bransen, un poquito más lejos, pero también hago las entregas acá. Y mi Instagram es consciente.infinito. Consciente viene de la palabra de la conciencia en general, así yo lo escribo, C-O-N-S-C-I-E-N-T-E punto infinito, consciente infinito. Así que bueno, me pueden encontrar ahí y mandarme un mensajito, me pueden preguntar qué es lo que yo les recomiendo, me explican qué necesitan más o menos, qué es lo que les está pasando, y yo les puedo recomendar tanto piedras como alguna hierba para sahumar. Eso era de lo que les quería hablar ahora. Bien, bueno, contanos de qué se trata y qué nos recomendás. Bueno, la naturaleza también, además de brindarnos las piedras, los cuarzos, los minerales, nos brindan hierbas que salen de diferentes plantas para limpiar la energía. Quería hablarles principalmente del palo santo, que es el que más me gusta a mí. Sí. Que ahora mucha gente que lo está usando, yo lo uso hace muchísimos años cuando nadie hablaba del palo santo. Yo lo recomendaba igual porque es una madera sagrada que nos limpia la energía a nosotros. Viene de un árbol que se llama Brueda arbeolis, sí, que viene del norte. Está, yo traigo de Perú, a mí me mandan de Perú, pero también hay en Bolivia y en Jujuy, acá en el país también tenemos, en Argentina. Tenemos, bueno, este árbol sí, nos brinda, sí, la madera sagrada, sí, nos brinda beneficios tanto espirituales como para la salud fisiológicamente. Sí. Se puede prender como incienso, sí. Se prende como un incienso, o también se puede dejar en la casa, porque hay gente que no le gusta, viste, el humo. Los prender cosas, claro, hay gente que no le gusta prender el humo. Entonces se puede tener en la casa y también va limpiando la energía y largando levemente el aroma. Sí. Sirve, yo igualmente lo prendo, a mí me encanta prenderlo, también para limpiar las piedras, para limpiar la energía de la casa y para limpiarme a mí. Yo me paso así todo, prendo el palo santo y me lo paso por todo el cuerpo, tirando para abajo el humo, como si estuviera barriendo, pero barriendo nuestro cuerpo. Sí. ¿Viste? Con el. Siempre para abajo. Decime, Flor, ¿es difícil mantenerlo prendido? ¿Cómo hay que hacer? No sé, ¿recomendás de alguna forma? No sé qué decirte. ¿Viste que a veces te venden, sí, pedacitos, mira, chiquitos, finitos, a veces un trozo de tronco? Un trocito ya que capaz cuesta más que se mantenga prendido. Sí, yo recomiendo el trozo, un trocito más grande, sí, porque nos dura más tiempo. En, sí, cambio, si lo compran cortadito, chiquitito, va a ser más fácil de prender, pero se te va a consumir mucho más rápido. Cuando, sí, si vos lo tenés en pedacitos chiquititos, lo tienen que poner en algún recipiente que no sea inflamable. También vienen los ahumadores, yo los tengo, sí, ahumadores para poner ahí las hierbas o poner el palo santo cortado pequeño y prenderlo. Pero bueno, así te dura menos, pero es más fácil prender y no se apaga tan rápido. En cambio, en rama más grande, uno lo tiene que prender de una punta, se tiene que dar con un encendedor o con una vela. Yo siempre recomiendo una vela blanca. Sí. Con el mechero no, el de la cocina, ¿no? Porque va a agarrar mucho y va a quedar la mitad del palo todo negro. Sí. Va a agarrar un montón. Entonces yo recomiendo directamente con una vela o con el encendedor en la punta, ¿viste? Poner, sí, el fuego un buen rato, tienen que poner el fuego ahí. No prende tan fácil como un sahumerio. Tenés que tenerlo un buen ratito ahí, esperás a que agarre la llama, que agarre bien la llama un ratito. Y después, bueno, lo sacás de ahí del fuego, agitas el brazo, ¿no? Para que se apague la llama, para agitar la ramita. Sí. Y ahí empieza a salir el humo blanco. Primero, cuando está el fuego prendido, sale el humo negro. Sí. Cuando se apaga el fuego, empieza a salir el humo blanco, que es el humo purificador. Bien. Este en algún momento se apaga. Sí. Porque se apaga sola la rama. Sí. No es porque esté en mal estado, no es por nada de eso. La gente siempre se asusta. Sí. Es normal. Se apaga solo, vas y lo prendes de vuelta. Bueno. Si es necesario, porque tal vez el ambiente es chiquito y ya está bien. Sí. Bueno, yo recomiendo pasarlo por el ambiente, por las esquinas. Sí. Por todos lados, ¿no? Pero más que nada por las esquinas, que es donde se concentra la energía. El palo santo tiene el propósito de limpiar, de purificar los ambientes para equilibrar todas las energías y expulsando las negativas y aumentando las positivas. También nos ayuda en la relajación, en la meditación, en concentrarnos haciendo algún tipo de arte. Pensando, meditando sobre nosotros mismos, calmando también la ansiedad, la ansiedad, sí, que hay en el ambiente. Sí. Y bueno, y en cuanto a usos medicinales, tiene propiedades antidepresivas. Ah, mira vos. Que actúan sobre. Sí. Qué bueno. Actúan sobre nuestro sistema. Promueve la segregación de hormonas como la dopamina o o la, no me sale la palabra, como las hormonas dopamina y endorfinas. Endorfina. Siempre sí. Que. Sí, endorfinas, sí, está bien, no me equivocaba. Más que nada con los problemas de depresión. Sí. Nos ayudan. Y contame, bueno, también y ahí, tienen. Perdón que te. Sí, no. Propiedades analgésicas tienen. Pero siempre prendiéndolo, nada de tomarlo, nada de tecito, nada de esas cosas. Siempre sí, es bueno, mirando, yo no lo sé. Escuché una vez un hombre, yo estaba en mi puesto hace muchos años, bueno, muchos, en el 2017, yo estaba vendiendo mi puesto y vino un hombre que era del campo y me explicaba que él lo rayaba en el mate. Ah, mira que vos. Que me servía para diferentes dolores. Sí, a partir de ahí yo lo empecé a hacer. Rayaba un poquitito en el mate y tomaba el mate con eso. Con el palo también santo. También hacen mates de palo santo. No, de la es madera. Muy común, pero casi siempre lo hacen. Sí, pero lo hacen con el. Porque viene el palo santo marrón, que es el que es para prender. Sí. Y viene un palo santo que es azul, verdoso. Con ese es el que hacen mates y muebles. Que por eso quería justamente hablar de ese tema, porque dicen que el palo santo está en extinción, pero está en extinción por el tema de los muebles. Eso es lo que está prohibido ahora. Ah, mirá que, vos. Que extraigan en cantidades tan grandes, porque hacían, imagínate, una mesa, un mueble de la cocina. Sí, ni hablar. Una locura. Sí, una locura. En cambio, no se gasta tanto sacando para saumear. Para lo que la naturaleza nos lo dio, que claro. Es para brindarnos a nosotros propiedades energéticas, ¿no? Bueno, Flor, mira, va a quedar poquito tiempo, así que contanos, ¿qué tenés otras hierbas? ¿Lavanda, alguna más? Así que sí, sea. Sí, que, hay varias, hay lavanda, yagra, diferentes. Por ejemplo, la lavanda nos purifica, nos limpia, nos relaja. Sí. La lavanda relaja. Sí. Transmuta las energías también. Después, bueno, si querés hablar rapidito de cada una para que... Sí, dale, así no quedan colgadas. Así no quedan colgadas. Claro, bueno, después tienes yagra. Sí. Todos estos yo se los puedo brindar tanto en polvo, ¿no? En sobrecitos, como en sahumerios. En sahumerios naturales, que vienen con todas las hierbas naturales en el sahumerio. Sí. O sahumerios artesanales que vienen derivados de, están hechos con esas hierbas. Sí. Sí. Pero uno no las percibe a simple vista, ¿viste? Simplemente lo huele cuando lo prende. Claro. Pero a simple vista. Las naturales se ve el sahumerio que viene con las hierbas naturales. Las naturales sí, es mejor. Sí, a mí me gustan más. Igual los otros también son muy ricos, los artesanales. Sí. Bueno, a mí el que más me gusta es el yagra. Sí. ¿Es de acá? ¿Es de acá la hierba esa? Sí, en todo el mundo están. Ah, mirá. Sí, bueno. Depende de donde uno lo. Sí. El yagra es como un polvito, que es brillante, ¿viste? Como un polvo brillante. Sí. Lo que hace es atraer el dinero. Tiene un poder de transformación en lo material, creando nuevas oportunidades, ¿viste? Posibilidades de evolución, de progreso, de crecer y, bueno, atraer el dinero también. Yo suelo prender mucho en el puesto y me funciona. Cuando prendo un yagra me pongo a andar, ¿viste? Vamos a aprender un montón, yo también. Flor. ¿Ves? Ese es un buen dato. Sí. Bueno, después tenemos, por ejemplo, que es la hierba base, ¿no? Que sería el olíbano. El olíbano es el incienso. Sí. El incienso lo que hace es purificar, proteger y limpiar ambientes. Atrae energías positivas, ya que su humo es sagrado, ¿viste? Es renovador. Sí, sí, sí. Después, bueno, y que tener otro que la mirra. La mirra, me encanta la mirra. Bueno, la mirra también atrae el dinero, ¿eh? Pero bueno, el propósito es también de purificación y limpia la energía de las personas. Y también nos ofrece claridad mental cuando hay confusión y fortalece el espíritu cuando tenemos sentimientos negativos. Nos ayuda lindo. A calmar esos sentimientos. Bueno, todo eso lo conseguimos negativos. Con vos y vos lo podés Y mucho más que les puedo recomendar para diferentes cosas. Sí. Bueno, pero por un lado viene bien que quede mi número. Sí, y que queden colgadas cosas mejor, porque así en otro momento, ya presencial, te venís un día y no y contás un resto lo que no hayas contado hoy. ¿Qué te parece? Dale, buenísimo. Bueno, si querés digo de vuelta a mi Instagram, todo. Es Consciente Infinito, con SC, después CONSCIENTE, punto infinito, Consciente Infinito. Mi número es 11-22-93-22-95. Cualquier cosa me consultan y yo les recomiendo. Genial. Mi nombre, Flor. Es Florencia. Bien, Flor. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por esta compañía, por estar este tiempo con nosotros y contarnos todo esto que uno, algunas podemos tener algo de idea, pero no es así, ¿viste? Tan claro y tan atento como lo hiciste vos. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias. La radio y está te muy espero. Linda, Sandrita, te felicito. Bueno, la a mí felicito. Y a mi Ancito, vos tenés que siempre agradecer, ¿viste? Y felicitar a Damián, porque es el que me. Claro, acá levanta los brazos, ¿viste? Porque es el que nos contiene, nos aguanta, nos ayuda. Es el ida y vuelta con Dami el programa. Así que. Bueno, felicidades a todos. Bueno, muchas gracias. A Damián, a vos y a las chicas. Dale. Te esperamos en otro momento. Flor. Besotes. Dale, un muchas gracias. A todos. Chao, mi vida. Bueno, y acá estamos y seguimos. No, ya nos tenemos que despedir. Hoy se nos fue el programa, así que espero que tengan un excelente fin de semana. Salgan si pueden. No sé cómo va a estar el tiempo porque al final no pudimos informar de cómo estará, pero ustedes traten de salir igual. Con un paraguas, con una capita, y si no, disfruten en familia, como digo, todos los viernes, y nos estaremos viendo o escuchando el próximo viernes. Chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.